Hay que mirar con detalle esta situación, ¿no? No podemos ir tan rápidamente dando juicios ligeros a sabiendas que las cosas no son tan sencillas. Aquí tomando un pequeño tinto mientras vamos pensando cómo ir, porque estaba yo pensando si sería interesante de pronto hacer un podcast no solamente informativo sino también educativo, para educar a través de la lengua, educar el ojo, que es lo que más necesitamos, sobre todo porque se ha ido manipulando mucho la idea de que el arte no tiene que ver con el ojo, siendo que el arte se construye a través del ojo. Volviendo un poco al tema de el quehacer artístico y la noción de tiempo que estábamos tratando hace un instante, en este momento, por ejemplo, mientras estoy grabando este podcast, estoy aprovechando el tiempo no solamente para comunicarme con los otros, con los radioescuchas, con las personas que toman lo poco que ofrece una conferencia como esta, una cátedra voluntaria venida precisamente de la profundidad de una reflexión no preparada, una reflexión cuya espontaneidad surge precisamente un día en que nos dimos cuenta que para hablar de arte no necesitábamos mayor preparación que la que ya teníamos, y ese es precisamente el problema de las personas que intentan hablar de arte, porque una cosa son las conversaciones que uno pueda tener, los diferentes chispazos que surgen al calor de una conversación amena, de las que suelen darse en nuestros países. Y otra cosa muy distinta es ya otro tipo de trabajo donde todo el paquete de pensamiento que uno lleva y trastea diariamente finalmente da fruto a un producto mucho más elaborado. Entonces, pues aquí no estamos todavía en esa etapa del producto elaborado, estamos simplemente en el diletantismo de un pensamiento que se construye mientras estamos pintando. De allí precisamente surge el nombre de este programa, Música para Pintar, porque pintar es un acto solitario y que conlleva siempre una voz interna. Esa voz interna puede ser una voz que nos dice que nos da pistas, o sea, pues, no sé si aparece en tono activo o en tono pasivo, no sé si utiliza palabras. Finalmente, algunos piensan que se piensa con palabras y otros que no se piensa con palabras, pero lo que sí sigue siendo un misterio es saber si cuando pintamos el pensamiento tiene o no que ver con las palabras, porque los movimientos corporales corresponden a un lenguaje muy distinto del que no vamos a entrar en este momento a discutir. Ameritaría una profundización, un seminario de profundización mucho más amplio, pero si hay algo difícil de hacer es hacer una cara y hablar al mismo tiempo. Porque hacer una cara no es como cuando alguien está pensando, no, pues allí en el parque hacen la cara y el señor puede hablar al mismo tiempo. Es que no se ha entendido qué es realmente una obra de arte. Que en algunos casos se cree que, o sea, la gran mayoría del público, como todos sabemos, pues considera que arte es la representación. Otra minoría cree que no es representación, que es la minoría del medio artístico. Y en esa minoría hay otra minoría aún más pequeña que dice que sí es representación. Entonces, finalmente, la mayoría nunca tiene la razón, y segundo, la minoría entre la minoría, o sea, los que finalmente creen aún en el arte, porque hay muchos artistas que no creen en el arte, o sea, lo que creen es que haciendo cualquier facilismo justificado con teoréticas están haciendo algo válido, pero todos sabemos que esto es simplemente una manera de evadir la realidad de que son malos artistas, de que no se tiene talento, de que finalmente no sirvieron para lo que escogieron alguna vez, y la única manera de justificar las acciones de estas personas que se dicen artistas y que no hacen más que producir espectáculos y basura, pues la única manera es engañando a la gente, diciendo que y sobre todo utilizan la técnica de que no, pero es que ya estamos en una dimensión distinta, donde el arte no es representación y no tiene que ver con la figura humana, que botemos los pinceles, toda esta farsa finalmente que pues en algunos países industriales, pues bueno, sí, listo, pero en Colombia, por favor. Entonces, pues la situación no es la mejor, y la pintura es otra cosa muy distinta. Ese es el problema. El problema no es definir si yo tengo un interés por atentar contra las artes académicas y mostrar mi gran superioridad conceptual y teórica con alguna payasada que solo van a entender un cierto número de conocedores, que finalmente todo es como una logia que no va para ninguna parte. Y otra cosa muy distinta sí es hacer arte. O sea, entonces, pues ahí está el debate. Y vámonos con música mientras pensamos qué formas pueden existir para salir de esta encrucijada tenaz en la que nos hallamos. Thank you. Bueno, pues dejemos por ahí en el día de hoy. Vendrán muchos más capítulos, vendrán muchas más reflexiones que irán dando luces. Esperamos que den algún tipo de luces, o si no dan luces, que por lo menos den una opinión sobre tantas cosas que preocupan de este panorama artístico nacional e internacional, donde se ve tanta gente como confundida y tanta gente, pues, cosas que finalmente no aportan lo suficiente para enriquecernos como sociedad y como cultura. Los dejamos ahí. Esto fue Música para Pintar. Nos vemos cuando tengamos algo que decir. Hasta pronto. Up and watch. pushing into something in my